avanza libremente por ahí, con todas esas ganas de vivir. Refuerza la esperanza, dale mucho amor, y esa energía que da fuerza a tu corazón. Renueva tu alegría, ponte en pie, que yo te ayudaré y levantaré. Confía que esto es solo un mal tropiezo y ya. Hoy es tu día, ten confianza en tu felicidad. Desde un buen detalle, un gran saludo, un sonreír, pequeñas, grandes cosas que te hacen sentir. Cuando la belleza de la vida se ve gris, saca tus armas, ponle vida, reparte amor sin fin. Cantando la energía y la alegría de vivir, cantando emociones, cantando ilusiones. Celebramos esta vida todos juntos día a día. Cumbia. Noche. Alegría, ponte en pie, pues yo te ayudaré y levantaré. Confía que esto es solo un mal tropiezo y ya. Este es tu día, ten confianza en tu felicidad. Desde un buen detalle, un gran saludo, un sonreír, pequeñas, grandes cosas que te hacen sentir. Cuando la belleza de la vida se ve gris, saca tus armas, ponle vida, reparte amor sin fin. Cantando esperanza, cantando confianza, motivamos la energía y la alegría de vivir. Cantando emociones, cantando ilusiones, celebramos esta vida todos juntos. La energía y la alegría de vivir, cantando emociones, cantando ilusiones. Celebramos esta vida todos juntos día a día. Cumbia. Un sinfín de melodías entonadas en esta canción para motivar la esperanza y abogar al corazón.